Jesús dice, amigos, aquí pueblo de Dios, y ahora antes del mensaje, José, ¿y quieres contarnos o repetirnos los sueños de estos días? No, resulta de que el último día que estuve en Vallalufar, ¿no? Como sabéis, después de casarme y tal, pues nada, a la mañana siguiente, el día cuando venía, no sé, me levanté prontito y recordé pues que había soñado sobre el Vaticano y mucha gente y tal. Y la cuestión era de que soñé de que estaba frente al Vaticano y había muchísima gente, muchísima, que estaba a las puertas y mucha gente, ¿no? También. Se estaba esperando un gran cónclave, algo que dictaminara algo dentro del Vaticano, algo importante. Sé que había gente que invitada, gente de alta alcurnia, bueno, todo era, digamos, para ese cónclave, ¿no? Y había ese pequeño grupito que yo no podía decir si había uno u otro, o este o el otro, ¿no? Pero sé que éramos todos, pero era un grupito pequeño. Y que entrábamos allí, no sé si invitados o sin invitar, la cuestión es que teníamos paso y entrábamos. Y oímos todo lo que pasaba allí, ¿no? Y se tenía que dar una alternativa a algo, ¿no? Se tenía que dar una aclaración ya definitiva de lo que se tenía que hacer, lo que tenía que hacer el Vaticano. La escena siguiente es que de aquel bullicio que había allá adentro resulta de que era totalmente distinto. O sea, el Vaticano estaba completamente asolado. Asolado en el sentido de que estaba desértico de cardenales, obispos, de representantes de la Iglesia en sí, ¿no? De esa iglesia. Y lo único que había eran cientos de personas allí buscando entre escombros en la misma catedral del Vaticano, entre los escombros, buscando algo, una identidad, algo, no sé, porque los sacerdotes habían huido. Y en esa huida habían arrasado con todo lo que es el valor artístico y todo esto, lo que representaba en sí el Vaticano, que era el poder y el dinero. Se lo habían llevado todo y habían dejado las paredes. Y había mucha gente que buscaba entre esas paredes su, no sé, un algo, ¿no? Quizás a lo mejor yo le daba un sentido de una esperanza, algo, ¿no? Le habían robado algo y la gente lo buscaba ahí todavía. Me recuerdo de que estábamos recorriendo este pequeño grupo de personas. Cayetano estaba ahí al frente, siempre dando un ánimo de avance, ¿no? Al entrar allí. Me recuerdo que íbamos paseando por dentro, observando todo aquello, recorriendo pasillos, todos asolados, paredes, incluso la pintura, las pinturas que eran valorosas, ¿no? Que es lo que da valor a todo eso, incluso todo arrancado y solamente las paredes muy endebles, muy, muy poquita cosa. Y dentro de aquella tristeza, pues sí, íbamos viendo lo que realmente... ¡Ah! Y un detalle que no me he acordado de decir, es que nuestras opiniones sobre aquello era la opinión de lo que se veía y lo que la gente podría captar ya definitivamente sobre lo que había pasado, era de que aquel Vaticano ya nunca más se volvería al pie, ¿no? Porque habían hecho públicamente ya lo único que ya podía haber, lo único que se puede dar a conocer para que caiga, ¿no? Que es el desfalco asqueroso, esa parte ante el público, ante el mundo, ¿no? Decir que son unos ladrones, de la demostración, ¿no? Me acuerdo que también, paseando por allí, nos fuimos a una pequeña habitación o capilla o rincón dentro de ese Vaticano y encontramos que habían allí unos rabinos que también, igual que el Vaticano mismo, que lo que representaba la Iglesia en ese mismo momento, toda pelada, desnuda, pues igual estaban ellos, desnudos, poca ropa, y los veías como cansados, ¿no? Cansados de no sé, no puedo decir, quizás, a lo mejor dando una opinión, cansados de luchar durante siglos contra la parte positiva, y ver cómo esa parte positiva, esa verdad, luego iba hacia ellos y de nuevo se les daba la alternativa. Y ellos, con el rostro bastante cansado, ¿no? Bastante, no sé cómo decirle, avergonzados también de que aquella alternativa en aquel pequeño grupo, aquella amistad, aquella cosa, se sentían muy avergonzados, ¿no? Y nos acercamos para dar un abrazo, y me acuerdo que había un detalle, que incluso dábamos besos, como en la Biblia dice, daos saludos con ósculo santo y tal. Bien, dábamos besos, y había algunos que estaban un poco reacios porque se sentían avergonzados. Y Lucía, me acuerdo que en un momento dado, uno va a darle un beso, ella a uno, en esa amistad, en esa fraternidad, y le rehuía diciendo, no me lo merezco, ¿no? Algo así. Y ella dice, no, ¿qué tal? Y le dio un beso. Y en ese momento, dentro de toda aquella tristeza, ¿no? Porque había gente, muchísima gente allí, buscando entre aquellos escombros su identidad, su cosa. Y a verlos, ese rebaño inmenso, completamente solo, este pequeño grupo que éramos, era como no sé, como una esperanza, como una ayuda, no sé cómo decirlo. Era como, no sé cómo decirlo. Sí, no. Poniéndonos en el lugar de aquella gente que estaba, al vernos, pues estos están unidos, están apiñados, no han cedido, ¿no? Como un ejemplo. Y claro, y dentro de aquella tristeza, aquello era una alegría. En el fondo, bastante en el fondo, ¿no? De quizás de nosotros, había una inmensa alegría de ver cómo aquello al fin había acabado y empezaba algo nuevo. Pero claro, el acabarse era triste, porque había tristeza, ¿no? En mucha gente, había cosas y tal. En fin, ¿tu sueño así? Si alguno más de vosotros ha soñado algo, que lo diga, porque precisamente hay alguien que tenga algún sueño que contar. Yo me soñé desde que, pero eran más que, también había mucha gente, y gente triste y gente muy enfadada, pero salía mucho Margarita, y yo se ve que la metí, se ve que la, ya después de la boda, no sé exactamente, ¿tú lo has visto ahí? Sí, a lo mejor. Y debí meter a Margarita. Bien, entonces, ¿quieres leernos este mensaje que encaja con todo esto? El verdadero pueblo de Dios. Muchas veces se habla o se escribe refiriéndose al pueblo de Dios, pero ¿quiénes son los seres humanos que lo forman? Leemos en la Biblia lo siguiente: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Éxodo 6:7. Mas vosotros sois gente santa, ahora sois pueblo de Dios. Primera Pedro 2:9 y 10. Vemos pues que tanto en el llamado Antiguo Testamento como en el Nuevo se dice lo mismo, o sea, pueblo de Dios. Antes, el pueblo de Dios era Israel, el pueblo judío. Según la teología católica y protestante, ahora lo es su llamado cristianismo. Pero el apóstol Pedro, como todos los demás apóstoles, no dicen más que lo que enseña Cristo. Y si tenemos muy presente las palabras de Cristo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, empezaremos a comprender muchas cosas. En la historia humana vemos ya que desde miles de años atrás, unos seres humanos que mandan y otros que obedecen. Los que mandan tienen el poder político, las armas, la religión, el oro, etc. Los que obedecen son los esclavos, los que trabajan, o sea, los pobres del mundo. Pero a través de la historia se presentan al mundo los profetas, tratando de ser un poco de luz en el camino de la vida. Pero las religiones, estando ya organizadas y dirigidas siempre por sacerdotes, han procurado siempre tener el monopolio de Dios, presentándose como los únicos intermediarios entre Dios y los seres humanos. Pero lo que consiguieron siempre ha sido enriquecerse. Y claro está, todas las religiones del mundo se han presentado siempre como el pueblo de Dios, pero la realidad es muy diferente, ya que las religiones han sido siempre el brazo derecho de todas las guerras entre los seres humanos. ¿Dónde están pues los seres humanos que forman verdaderamente el pueblo de Dios? Lo forman los obreros y obreras, los pobres del mundo. Y claro está, si tienen a Dios en el corazón, si viven una vida sencilla en armonía con la naturaleza, con Dios. Dice Cristo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y los profetas, antes de Cristo, ya decían que si suben al monte de Dios, los de manos limpias y corazón puro. Pero la vida misma nos enseña el camino recto, el de Dios. Pero el egoísmo impide a mucha gente andar alegremente por dicho camino. Pero no podemos negar que de vez en cuando vienen al mundo seres humanos que andan de forma natural por dicho camino, y su ejemplo sirve para todos, y claro está. No me refiero a sacerdotes, frailes, monjas, rabinos, lamas, etc., de las religiones organizadas que adoran a sus dioses muertos. Me refiero a Dios universal. Por esto nosotros, la Iglesia Pobre de Cristo, somos la realidad del renacer de la sencilla Iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y procuramos vivir en y con Cristo, en y con Dios. Y claro está que de esta forma, y seguro que hay otros seres humanos en la tierra que hacen lo mismo, somos y formamos el verdadero pueblo de Dios. Nuestro mensaje es, pues, el de Cristo, su Evangelio, y que lo resumimos de esta forma: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. Ánimos, pues, y adelante, pueblo de Dios. Cayetano Martí, julio de 1990. Es una idea más o menos como aquello de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los canonizados por las religiones. Solamente Dios sabe quiénes son los santos. Entonces, el pueblo de Dios, ¿quién forma el pueblo de Dios? Ya digo bien claro aquí, al final, de que seguro que hay otras personas en el mundo. Incluso yo diría que se trata, si no queréis, de millones de miles, pero incluso podríamos decir millones de seres humanos formamos el pueblo de Dios. Lo que pasa es que muchísima gente de este mismo pueblo de Dios no se da cuenta. Ellos mismos te dirán que viven la vida sencilla, trabajan, pero estos son los que forman el verdadero pueblo de Dios cuando no hay el egoísmo dentro. Y entonces, si saltamos, por ejemplo, a un país como China, 1.000 millones de habitantes, allí encontraremos, sí, allí sí que podemos hablar de millones de hombres y mujeres que trabajan, simplemente trabajan. Y claro, dentro del budismo, del taoísmo, del hinduismo, de incluso de seguidores de Confucio, pero en una cosa muy sencilla, en un plan tan sencillo que hay muchas familias que ni siquiera se acercan a estas religiones, viven la idea de ella sencilla. este es el cuerpo de Dios. Estos seres humanos no estropean el mundo. Estos seres humanos no se dedican a fabricar bombas, a montar armas o fábricas de armas y armar guerras. Estos seres humanos no se dedican a acaparar millones y millones de dinero para hacer la puñeta a otros seres humanos. No. El pueblo de Dios es esta cosa tan sencilla que allí ha leído Castro en el Evangelio de Juan, cuando el maestro dice: os llamaré amigos, no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Amigos. Amigos, en la misma Biblia encontramos la palabra hermanos, lo que dice ahora, ha dicho José, este ósculo santo, el beso, el abrazo, pero la palabra hermanos, amigos, y hasta los tiempos actuales, compañeros, camaradas, y el nombre lo de menos. Lo importante es aquel amor de verdad, la amistad verdadera. No sé si os he contado alguna vez el caso de Cristóbal Tocco de Mallorquín y Joaquín, mis dos amigos que diremos desde la infancia, hemos formado este terceto, esta especie de tres mosqueteros. Con Tocco alguna vez teníamos un poco de choque, pero tenía yo un machoque con Joaquín. Y estábamos dos o tres días peleados. Y venía, por ejemplo, el niño o la niña, y ya hoy son personas ya casadas, que eran el hijo y la hija de Joaquín. Caetano, oye, papá está en cama, está resfriado, no sé qué tiene. Vivíamos en las viviendas, ya me tienes a Cayetano corriendo a casa de Joaquín, tocaron la puerta, a ver, ¿qué pasa? Y su esposa, claro, Joaquín está en cama, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y pongo mi pan. Y si era al revés, venía él. Es decir, aquella amistad eterna, que en este caso podemos presentar el ejemplo también de aquel hombre y aquella mujer. Hablamos de la pareja, hombre y mujer, no me refiero ahora a la boda en sí, porque hemos asistido a la boda de José y Margarita en el plan de juzgado, después hay otros, de sectas protestantes, la iglesia católica, el budismo, el judaísmo. No, hablamos de la pareja, el hombre y la mujer. Pasa un año, pasan dos, pasan diez, pasan los años, se pelean, pero viven juntos. Ahí tenemos la amistad ya en formación de este amor de Dios. ¿Qué pasa aquí? No se separan estos. ¿Cuántas veces he tenido que decir yo a los sacerdotes católicos y pastores protestantes: os equivocáis cuando interpretáis la palabra esta de la Biblia, lo que Dios juntó no lo separa el hombre? Claro, ellos han entendido la ceremonia. Dios no junta ceremonias, Dios es amor. Y está bien clara la palabra aquí, pero en la vida misma lo vemos, que Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Juan dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está. Y yo diría está y en y con nosotros. Pero lo más importante que quiero, que diremos, aclarar un poco hoy es este mensaje, que va bastante bien con el sueño, de José, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, iglesia pobre. Necesitamos estos nombres, a veces lo he dicho yo también mismo, no sé si ha venido. Necesitamos los nombres porque hoy en el mundo entero se conoce el llamado cristianismo, las doctrinas de Jesús de Nazaret, se conocen a través del catolicismo y todas las sectas protestantes. Millones y millones de seres humanos en la Biblia, con sermones, con libros, conocen las doctrinas de Jesús, pero arregladas a la manera de cada secta. Y ahora es el momento, que esto ya lo he dicho muchas veces, de decir al mundo: ha renacido la iglesia de Cristo, cosa que ha sido, que diremos, escondida, desconocida para millones y millones de católicos y protestantes, hasta llegar al punto de que viene Rosa y me presenta dos chicos, un chico y una chica, testigos de Jehová, y cuando se marchaban de casa, le dije al chico, y es de Uruguay, dice, el hombre de este Cayetano, porque esto, no. Yo te estoy defendiendo a Cristo. Te estoy hablando de Cristo, no de una secta determinada. Tú me defiendes la organización, la Bastover de los testigos de Jehová. Sí, yo defiendo porque es la iglesia. ¡No! ¡No! La iglesia de Cristo. ¿Acaso no hemos repetido un montón de veces aquello de cuando el maestro dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo? Y un poco más arriba dice, y si dos de vosotros os convenís de la oración, hacer tal, pedís a Dios, dos. Esto lo he repetido ya muchas veces. Y después va al uno, cuando dice, y tú cuando hagas oración, a Dios, no a los hombres, claro. Cierra tu puerta, ora en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cierra tu puerta, tu puerta, no dice la puerta de la casa o del templo o de la catedral. No seáis como los hipócritas, los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo, decía Jesús, pero ahora es lo mismo, que aman el rezar, el orar en las sinagogas, en pie, en las esquinas, en este caso actualmente podríamos decir en las catedrales, en las iglesias, en los monasterios, ahí, para ser vistos de los hombres. Hasta hemos visto ya por la televisión conventos de frailes o de monjas allí dentro de aquellas salas o corredores ahí rezando. ¡Cierra tu puerta! ¿Cuántas veces, yo os lo digo para daros idea, cuántas veces me he encontrado yo por la calle, en un bar, en un cine, por las carreteras cuando yo andaba tanto, en un pueblo, en una montaña, cuántas veces he asistido a fiestas, cumpleaños, bautizos, bodas, y alegrándome, hablando con la gente, he estado en oración. respuesta podéis hacerlo vosotros también. Estamos en casa de Manolo, ahora celebramos la boda de José y Margarita. Señor, haz que todo esto vaya bien, lo dejo en tus manos y tal. Y... sí, ya sé que tú estás con nosotros, y... pero arregla la cosa y tal. Nadie se dio cuenta de eso. Ahora no lo digo para darme. Sí, ¿qué diremos? Van a gloriarme, ¿no? Para daros idea. Por esto vemos que el apóstol Pablo ya ha entendido al maestro, claro. ¿Cómo no podía entender al maestro? Se lo llevaba dentro. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y después puede decir a los demás, rezar. ¡Orad! La oración. Sin cesar. Orad sin cesar, sin dejarlo. ¿Y cuántas veces os he dicho de que he preguntado a los teólogos católicos y protestantes y no han sabido contestarme? Se han ido por las ramas. Y me han repetido las tonterías de siempre. Hombre, cuando te levantas por la mañana, al mediodía, cuando tocan las campanas, rezar una Ave María, cuando te pones a la mesa a rezar... ¡No! ¡No! No es así. Una vez un rabino me convidó a cenar y fuimos al hotel, precisamente este hotel de allí de la Plaza de España, Terminus, si aún existe este hotel. Aquel hombre, siéntate Cayetano, ahora nos traerá la comida allí, en la habitación. Y había mandado había pedido una serie de cosas. Me acuerdo que había queso y fruta, leche, no sé si había... sí, fruta de varias clases, pan, en fin. Tú tranquilo, tú come, pero yo tengo que hacer la preparación. La preparación. Tenía un libro de oraciones, lo abre. Muy bien. Y la bendición de los panes y tal, y ahora un momento, y se va y se limpia las manos, y se siente, y ahora voy a comer. Tú puedes, pero claro, yo por respeto no comía. No, ya puedes comer, Cayetano, puedes comer. Yo, mi religión, nuestra religión, su religión. Entramos en una iglesia, en una casa católica, ¿qué hacen? Lo mismo, de diferente forma, antes de comer, y Padre Nuestro, Santa María, y... los protestantes, vamos a bendecir la mesa, oh Señor, bendícenos la mesa, la comida de tal, muy bien, muy bien. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, judíos, mahometanos, budistas, todos tienen su cosa ahí. Si empezamos por Israel, ¿qué? También tienen sus tanques, sus cañones, sus metralletas y se cargan a los árabes, a los que les hacen la contraria. Y los árabes, ¿qué hacen? Procuran también cargarse allí a judíos. Que hemos visto en España la guerra civil esta. ¿Os dais cuenta? Orad sin cesar, la oración verdadera se vive. Por esto vemos que el maestro tiene que decir a los rabinos, a los sacerdotes de Israel, palabras que podemos decirlas ahora actualmente, están bien aplicadas siempre. Este pueblo, se refiere al clero y a los seguidores del clero. De labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué enseñan? ¿Doctrinas de hombres? Como dice el maestro, el Cristo. Pero como dice el Cristo, es el Espíritu de Dios, y es ayer, hoy, mañana, es el eterno Espíritu universal. Puede decirlo a través de vosotros, a través de Cayetano, el yesero jubilado. ¡Sí! El maestro habla, y habla a través de nosotros, y no necesitamos estudios de seminario, ni siquiera la Biblia. Somos el pueblo escogido, el pueblo de Dios, la iglesia verdadera. Esto depende después de cada uno de nosotros. O lo tomamos o lo dejamos. Pero la iglesia católica, el protestantismo y todos los ismos si queráis, pero precisamente aquí en Mallorca se dan cuenta de esto. ¡Se dan cuenta! Y hacen todo lo posible para no publicar cartas, incluso en la prensa. ¡Se dan cuenta de que aquí hay el foco espiritual! Aunque esté formado por cuatro pelagatos, como dice Castro. ¡Foco espiritual! ¡Iglesia de Cristo! ¡No buscamos socios! ¡No tenemos locales! ¡No tenemos sacerdotes a sueldo! No hay dogmas. No hay creencias, hay simplemente unas ansias enormes, y creo que puedo ya decir de vosotros y de mí, porque veo vuestra asistencia, que hay algunos que hace años que venimos aquí y nos reunimos, o en mi casa, y entonces esto demuestra que sí, hay una idea básica de que queremos ser sacerdotes y apóstoles de Cristo. Y para esto no necesitamos estudio de ninguna clase. ¿Me faltaría más? Dejad que los niños se acerquen a mí. Y es más, cuando el maestro dice, y si no os volvierais como niños, no entraréis. Entonces nos damos cuenta de que a través de la humanidad, los imperios humanos, ¿no? Yo decía Tomeo el otro día, me hablaba de las filosofías, los imperios humanos se han unido siempre por el suelo. Cambio de qué, regímenes, fascistas, comunistas, socialistas, regímenes de esto y de lo otro, democracias, monarquías. Si no cambia el ser humano, no cambia nada. Y poned atención a algo muy importante, de que en mensajes de por aquí hablo, me refiero alguna vez a la llamada civilización, cultura. ¿Os dais cuenta? Yo le dije a Tomeu, que desde siempre, incluso en la universidad, porque estudia ahora filosofía en la universidad, quiere tener un poco más de la idea clara con el trabajo que hace de la inmobiliaria y qué sé yo. Vayamos a través del tiempo a Egipto. Egipto, el imperio de los faraones. Una gran cultura. Mi hermano me contó una vez que los médicos, haciendo autopsias aquí, que les las ayudaba, le dijeron, nosotros estamos muy atrasados en esto de hacer autopsias a los muertos. Los que estaban muy adelantados eran los egipcios. Sí, los egipcios. Incluso admiramos las pirámides, las obras que construyeron, y principalmente la biblioteca más grande que ha habido en el mundo, la tenían ellos, la biblioteca de Alejandría, la gran sabiduría de Egipto, la gran civilización, la gran religión en aquel momento, no había otra, por lo menos en el mundo conocido. Y con toda aquella cosa enorme, cabe una pregunta muy sencilla. Y esta pregunta se puede después aplicar a todos los regímenes, a todos los poderíos, a todas las religiones, a todas estas llamadas culturas. En el momento de tanta cultura en Egipto, ¿qué? ¿Alguno de vosotros piensa ya dónde voy a parar? ¿De qué servía esta gran cultura a los obreros y obreras, los esclavos, que hacían ladrillos con los pies ahí pisoteando ahí el barro, y con barro y paja hacían los ladrillos, piedras? Los esclavos, que la mayoría eran judíos, que después, ya sabemos la historia, cuando salieron de Egipto, que formaron la nación, pero en aquel momento, con tanta cultura, ¿de qué servía a los esclavos? Que no sabían leer ni escribir, que solamente comían y trabajaban y dormían como bestias, como animales. ¿De qué sirve tanta cultura, tanta civilización, ahora mismo, en Europa, en América, en España, en Mallorca, si queréis? Si hay obreros en el paro, si hay gente que aún no sabe leer y escribir, ¿de qué sirve tanta cultura? Si tanto arriba como abajo hay ladrones, y hay prostitución, y hay vicios de toda clase. Cultura. ¡Cristo! ¡La luz de Dios! Yo soy la luz, dice el Maestro. Luz. Y cuando tenemos luz, y no me refiero a la física, sino a la luz espiritual, se ven las cosas claras, pero muy claras, y es cuando se puedes decirte a ti mismo, no, no, no te adoro, no vengo. La eterna tentación, si me adoras te daré todo esto, dice Satanás a Jesús el carpintero. ¿Quién era Satanás en aquel momento? No lo dice la Biblia. Lo han tergiversado, lo han manipulado. No lo dicen los sacerdotes, ni el Papa, ni los pastores protestantes. ¿Dónde estaba Satanás en aquel momento tentando a Jesús el carpintero? Es fácil de comprender. El Imperio Romano y sobre todo los sacerdotes de Israel, el Sanedrín. ¡Cállate!, le decían al carpintero. ¡No levantes a los pobres, no les abras los ojos! ¡Cállate! Y te daremos el oro y el moro, y serás aquí con nosotros un grande. ¡Cállate! Es la eterna historia a través de la humanidad. Este Satanás continuo, que ataca continuamente al ser humano de dentro y de fuera. Entonces, ¿dónde está el anticristo, el Satanás? A veces con mi hermano nos reímos porque parece que no hay que hacer un diccionario nuevo para meter allí palabras nuevas, para no decir la única y verdadera palabra. Se dice malversación de fondos, se dice banqueo de dinero, fuga de capitales, se dice apropiación indebida, se dicen tantas cosas, por no decir las palabras sencillas. ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Y punto! Sean de arriba, sean de abajo. Y, claro, en tiempos más atrás, ahora no tanto, mundo ha cambiado bastante, pero en tiempos más atrás, no hace mucho tiempo, como yo te dice, que hace 100 años o menos, bueno, con la guerra de Hitler ya pasaba. Tenemos el botón de muestra aquí. Viene el rey, Jaime I. La llamada conquista. ¿Y cuántas veces hemos repetido esto? Después se ve hace un momento. La llamada conquista, el conquistador. Los mandamases que entran se apoderan de casas, tierras, dinero y personas. Y a los que no sucumbieron, a ellos, pues, quemados. El pueblo de Dios, como digo en este mensaje, quienes forman pues este pueblo de Dios. Ha telefoneado un señor, no me ha dicho quién es, pero me ha dicho simplemente que es el que tiene el apartado de correos de Palma, y se me ha escrito un tal Antonio Cáneves. ¿Quién más escribió? Tú. Artieda, pero no sé si ha dicho Gregori. No, tú. ¿No? Bien. Total. Que este hombre se ha confesado un poco conmigo. En cierta forma veo que no puede dar la cara. Pero hasta cierto punto, porque su familia son testigos de Jehová, incluso ha tenido una persona ya de mucha edad que tenían que hacer una transfusión de sangre y no querían esto, y en total, que familia. Y él ahora está buscando personas que más o menos hayan tenido contacto con testigos o algo así, les envía unas fotocopias de libros pasados de los testigos que anunciaban cosas, profecías, que el fin del mundo y cosas de estas, pero el fin del mundo para el año 40 o 50, en fin, fechas pasadas, y que todo ha sido un engaño y qué sé yo. Bien, pero digo, a veces hemos discutido, hemos pensado si tú serías algún sacerdote católico. No, esto no es esto, una familia, testigos, y claro, si yo doy la cara, si pongo mi nombre en la prensa, pues se armará un lío en mi casa. Ya. Pero busca personas para después, me ha dicho claramente por teléfono, hacer una especie de grupo para hacer una protesta legal, una demanda al gobierno. Y no, amigo, con nosotros no cuentes, pues, porque sectas, he dicho, y qué hace el Opus Dei, y qué hace la Iglesia Católica, y qué hacen las sectas protestantes. Si meten gente allí dentro, un convento de monjas mismo. Monjas, mujeres. Encontraremos en España conventos que hacen vestidos, pantalones de mujer, máquinas. Salió por la tele el otro día esto. Grandes mesas, la tela allí, cortaban y máquinas que cosían y eran monjas. ¿Qué cobran estas mujeres? Yo seguro. ¿Cuántas horas trabajan? Son monjas. No hay seguro. No hay salario. No hay horario. Son monjas. Lo hacen por Dios. Y cuando yo le decía por teléfono a esto, se quedaron poquitines, sí, este chico, no. La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y si tienes algo contra esta secta que hayan perjudicado a tu familia, vas tú, o los que como tú se sienten, pero punto, nada más. No, perdona, Cayetano, perdona, ya me dirás a los demás que me han escrito y que hay esto, sí, tranquilo. Por descuento. La idea de Dios, la idea del Cristo interior. Millones y millones de personas no conocen esto. La organización y la lucha social y después la demanda y la denuncia y donde queda Dios. Si ha sido testigo de Jehová, pero no ha ido bien con la organización, ahora quiere demandarnos. ¿Y por qué te has metido ahí? Monopolizar a Dios, esto es el cómo. ¿Cuántas veces os he dicho, cuidado con esto de ir a casa de Cayetano los viernes, que no se convierte en una misa? En una misa más. Tenéis que tener vuestra propia misa en vuestra casa. Cierra tu puerta y ora a tu padre que va en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. ¡Reza! ¡Ora a Dios! Solo. Sola. Y después, procura tener esta iglesia en tu casa, tu familia. Ahí está, no hay más que esto. Tanto si es uno solo como si sois 4 o 10. Y no perdáis de vista mis mensajes, porque yo procuro en un mensaje sencillo, cortito, resumir la cosa, pero si lo miráis a fondo, veréis la gran idea. ¿Quiere repetir el final, José? Por esto nosotros, la iglesia pobre de Cristo, somos la realidad del renacer de la sencilla iglesia que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y procuramos vivir en y con Cristo, en y con Dios. Y claro está que de esta forma, y seguro que hay otros seres humanos en la tierra que hacen lo mismo, somos y formamos el verdadero pueblo de Dios. Nuestro mensaje es pues el de Cristo, su evangelio, y que lo resumimos en de esta forma: la iglesia verdadera en cada casa obrera, sí, y Cristo. Este trocito de que hay otras, a ver. Sí. Y claro está que de esta forma, y seguro que hay otros seres humanos en la tierra que hacen lo mismo, somos y formamos el verdadero pueblo de Dios. No se trata pues de monopolizar nada. No sé si os he contado, algunos lo saben, otros no. Hace unos años, 3 o 4 años, no sé, que me presentaron un señor, tampoco me acuerdo ahora quién era, a lo mejor Castro. Ernesto lo presentó. De Francia. Sí, había estado viajando por ahí en tal. Un catalán que había estado en Francia bastante tiempo, bueno, vivía en Francia. Y vino un viernes arriba a casa, y el hombre al final dice, esto es maravilloso. Dice, en Marsella asistió un viernes, precisamente a la misma hora, en casa de una señora, me invitaron algunos amigos, y había un grupito así como ahora vosotros, y aquella mujer, sin estudios, sin nada, predicaba exactamente lo mismo que tú. Es maravilloso esto, ¿eh? Pero no hay nada milagroso. ¿Acaso no respiramos todos en el mundo? Las cosas de Dios son así. No es cuestión de estudiar en un seminario para predicar las cosas de Dios. Si las sientes, las vives, las predicas. Pero después te encontrarás en la China a otro que dirá lo mismo, o a otra. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad. Es Dios. Después podemos decirlo un poco así, un poco así, además el cambio del idioma, que era un poco de... Pero era la idea básica, es aquella. Y aquella mujer predicaba lo mismo, pero no buscaba socios. Procurad tener la idea clara de esto. Somos la iglesia verdadera, la iglesia pobre de Cristo. No escapéis, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, al nombre, a la palabra, porque entonces caeremos en la trampa de ellos. Un grupo teosófico, un grupo espiritista, un grupo de pensadores, un grupo incluso de filósofos, un grupo, y esto es lo que quiere el Vaticano y todos los vaticanos, católicos y protestantes. ¡No! Somos seguidores del carpintero, de Cristo. Cristianos de Jesús de Nazaret, ahí está. Y no buscamos socios, y no buscamos, que diremos, cantidad, pero sí calidad. Y no os preocupemos, no os preocupéis, y no os preocupemos si más o menos somos los mismos, o incluso si el grupo disminuye. Claro, que siempre yo soy el primero que me alegro al ver caras nuevas, pero son muchos años de predicar y he visto tantas caras nuevas, miles y miles de caras nuevas, y solamente es el maestro quien sabe, este sí, este no, este sí, este no. Por lo tanto, no busquemos socios, es el que los busca. Nosotros simplemente tratemos de avanzar y ser un poco mejores cada día, mejores, no en este sentido católico ni protestante, en este sentido humano, más personas, yo mismo. Ahí está la cosa, más personas. Y a medida que vamos avanzando, que queremos ser más personas, ¿eh? Somos más apóstol de Dios, más sacerdote de Dios, del Dios universal, claro. ¿Os dais cuenta? Y para esto, para ser más personas, sobra los estudios teológicos, filosóficos, de seminario, sobra. Para ser más personas. Porque se ha dicho que la ciencia sin conciencia es una animalada, es una abominación. Entonces, ¿qué es la ciencia sin conciencia? ¿Qué es la sabiduría humana sin Dios? Ahí tenemos el resultado, la bomba atómica. ¿Qué es la religión organizada sin Dios? Ahí tenemos el Vaticano. Y tanto el Vaticano. Y cuando tienes a Dios, lo chocante es que cuando lo tienes, lo tratas de vivir con él, sobran religiones, estudios teológicos o filosóficos, hasta la Biblia sobra. Tengo en preparación el otro mensaje, que en este caso no cansaremos a estos dos, a Juan y a José, porque es este y otro, después descansaremos un poquitín, porque hemos dado unos pasos bastante fuertes, porque en este otro es, aquí decimos el cuerpo de Dios, en el otro es la ley de Dios, la palabra de Dios. Claro, que esto todavía haremos comentarios, viernes que viene, pero para daros una idea de que la ley de Dios que está aquí dentro no está escrita, porque la Biblia misma dice, podemos leer, ama a tu prójimo como a ti mismo, leemos, no matarás, pero también leemos, ha dicho Jehová Dios que vayamos al pueblo contrario, los matemos, matad y no dejéis a ninguno vivo. La Biblia, palabra de Dios. No, esto es escrito, la palabra de Dios la han vivido los seres humanos, hombres y mujeres que llamamos profetas, a través de la historia humana, no solamente de Israel, han vivido aquello. Después otros lo han escrito y han hecho, o han escrito lo que han querido, y lo han traducido así como han querido. Por lo tanto, la palabra de Dios está aquí dentro, o no está. Y como este reloj es pequeñito, pero también es un poco matón, este mata tiempo, entonces lo dejaremos para otro momento, pero tengamos la idea clara de este pueblo. A veces no podremos leer por la prensa, o si oís algún sermón de esta gente, todos se presentan como pueblo de Dios. La Iglesia Católica incluso tiene la palabra de pueblo sencillo. El pueblo de Dios, el pueblo sencillo. Y es porque ellos quieren ponerse encima. Claro, los mandamases religiosos encima. El pueblo sencillo abajo. Y este pueblo sencillo, este pueblo de Dios de abajo, no se da cuenta que estos de arriba sobran. Pero ellos quieren tener la cosa monopolizada. Después nos encontramos con casos de personas, como esto que he oído un poco por una cinta que ha traído Tomeu, poquito, poca cosa, pero la idea de esta teología de la liberación de toda América, todo manipulado, este gran punto del Vaticano con sus tentáculos por aquí y por allá, que llegan tan lejos que podéis estar seguros de cuántas veces os he dicho que encontraremos sus tentáculos en grupos esotéricos, en espiritistas, en teósofos y hasta sectas protestantes, si queréis. Ahí están los tentáculos, es decir, el Vaticano lo maneja de una forma que es el capitalismo mundial, las armas, la religión, lo que os he dicho antes, que hemos comentado con Tomé, de la llamada cultura de Egipto, a ver el que servía a los esclavos. Abramos pues ya los ojos de dentro, este dichoso ojo de, que dicen en la India, el tercer ojo, y tratemos de ver las cosas claras, y tratemos de tener siempre la luz de Dios. ¡De Dios! Café, café, ¿no? De los dioses muertos, de las religiones. Y veremos que poco a poco el egoísmo, la ambición, la tontería humana se aparta. Es como los juguetes del niño, ya no los necesita el niño cuando se hace mayor. Y cuando nos hacemos mayores espiritualmente, sobran todos los juguetes tontos de la vida. Porque al final, lo que me dice mi hermano, al final, ¿qué? Van a parar a sus pies. dentro del ataúd, y el comandante, el capitán, el capitalista, el pobre, todos ahí, y después en el cementerio aquellos tipos lo cogen, ¡boom!, a la tumba y punto. ¿Para esto qué? Tanta comedia humana. Y muchos después dicen, porque así tienes cosas, porque así vives, porque no. Precisamente cuando empiezas a tener cosas es cuando menos vives. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Veis cómo yo digo las cosas? Y después cojo el versículo. No es cuestión de buscar un versículo, sino que dice las cosas que sientes, que piensas. Claro, las verdades bíblicas encajan. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Yo ya por hoy creo que ya es suficiente. No sé, María está muy callada, Tomel también está callado, no hablas tanto. María se ríe un poco por dentro, ahora reír afuera. Ríe María, venga, danza. ¿Hay algo que decir?